tenemos que romper la estructura de que la iglesia está dentro de estas cuatro paredes. Tenemos que sacar a la iglesia a la calle. Amén. Y hubo una oportunidad donde Jesús estaba en la calle junto con sus padres. Yo los voy a invitar a que podamos leer en el libro de Lucas, capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo a partir del versículo 41 en adelante. Me voy a detener en contarles la breve historia. Jesús y su familia y el resto de las personas iban caminando hacia otra ciudad y mientras ellos caminaban, Jesús se había detenido en otro lugar. Vamos a buscar dónde estaba Jesús. Versículo 46. Dice, aconteció que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. ¿Sí? Ahora Jesús comienza su ministerio, ¿sí? Y lo fueron a buscar, le iban a buscar a Jesús en la sinagoga. ¿Y lo encontraban? Algunas veces sí, Jesús predicaba en la sinagoga. Pero el 80% de las oportunidades donde uno tenía que encontrar a Jesús, ¿a dónde lo encontraba? ¿En las calles? ¿En las veredas? ¿En las barcas? ¿En el monte? ¿En las plazas? Jesús estaba en todos lados, menos en el templo. Y la invitación de hoy de Dios es que podamos romper estructuras y podamos salir hacia afuera. Que la iglesia pueda salir afuera y practiquemos la iglesia en la calle. Saquemos la vida cristiana y el evangelismo hacia afuera. Que los demás que nos rodean pueden decir de nosotros, este es un cristiano. ¿Sí? ¿Le gustaría a ustedes salir a la calle y que digan, este es un cristiano? Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a detenernos solamente en estos dos versículos y ahí nos vamos a detener. Hechos capítulo 4, versículo 13. Y la palabra del Señor dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Tenemos que sacar la vida cristiana y el evangelismo hacia afuera, que los demás, los que nos rodean, puedan decir, como dijeron de Pedro y de Juan, estos son cristianos, estos estuvieron con Jesús. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué pueden decir esto de nosotros? Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de sentir, por nuestra novedad de vida. Yo anhelo de todo mi corazón, que cada uno de nosotros en esta noche podamos llevarnos una semillita en nuestro corazón. Dice que no se sorprendieron de la forma en que estaban vestidos, no se dieron cuenta que eran cristianos porque tenían una corbata y una camisa, no se dieron cuenta de que eran cristianos por la moda de esa época, no se dieron cuenta porque se vestían igual que Jesús. Dice que se dieron cuenta que estaban con Jesús porque hablaban. ¿Como quién? Como Jesús. Hablaban con denuedo, dice la palabra. Y se maravillaban, porque dice que eran hombres sin letras. ¿Qué significa esto? Que eran hombres sencillos. Que eran hombres que no tenían capacidad, no tenían estudios secundarios, quizás alguno, primario, en esta época podríamos decir, pero no tenían capacidades de una universidad, no tenían la inteligencia, quizás de otros en esa época, pero la palabra que compartían ellos era una palabra tan viva y eficaz que ellos pudieron reconocer que estuvieron con Jesús. Y dicen que eran del vulgo por la sencillez, y sin letras porque eran de poca educación, y reconocían que habían estado con Jesús. Mi deseo es poder salir a la calle como iglesia. A veces decimos, vamos a sacar la iglesia a la calle. ¿Y qué pensamos? Bueno, vamos, agarramos los equipos de música, la silla, agarramos los parlantes, músicos, vamos afuera y hacemos un culto afuera. De eso no habla el mensaje de hoy, sino que, ¿quién es la iglesia? ¿Son las sillas? ¿No? Somos nosotros, ¿sí? Por eso el mensaje de hoy tiene que ver con mi vida cristiana y el evangelismo práctico. Salir y hacer lo que Cristo hizo. Cristo caminaba a las calles, miraba las necesidades. Y de eso nos vamos a ocupar en esta noche. Cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros vivimos con Jesús, les tengo que decir algo muy importante. Se nota. Cuando yo busco de la presencia del Señor, cuando yo oro, cuando estoy en intimidad con Él, cuando soy renovado en la presencia de Dios, se nota. ¿Cuántos tuvieron el privilegio de estar con alguien y que le digan, veo algo diferente en vos? ¿La ropa será? ¿Que me bañé? ¿Que huelo bien? ¿El perfume nuevo? No. Noto algo más precioso en tu vida. El olor de Cristo. La presencia de Cristo. Noto algo diferente. No sé qué es. ¿Vas a un grupo de autoayuda? ¿Sí? No. ¿Estás en alguna secta? ¿Estás en el arte de respirar, de vivir? No. ¿Qué tenés? A Cristo en mi corazón. Eso se percibe. Pero también tengo que compartirte algo. Cuando no pasás tiempo con el Señor, cuando no tenés esa intimidad con Él, cuando te has olvidado de pasar tiempo con el Señor y ya no hay esa intimidad, también se nota. Y el Señor quiere que podamos vivir un evangelismo y una vida cristiana práctica. Y en esta noche yo te quiero animar a que vos recibas. Dios tiene una palabra para vos, ¿sí? Así que mirá al de la derecha y decirle, Dios tiene una palabra para vos. ¡Recibila! Y ahora mirá al de la izquierda y decirle, Dios tiene una palabra para vos. ¡Recibila! ¡Amén! ¡Recibila! Dios tiene una palabra. ¿Y sabes qué? Una vez que recibas esa palabra, recibí todo lo que tengas. Recibí, recibí, recibí y después volcalo en las calles. Saquemos la iglesia a la calle. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús? Jesús iba a orar al monte y luego iba a la calle. Jesús oraba en el monte e iba a la calle. Oraba en el monte e iba a la calle. Oraba en el monte y iba a la calle. Y a veces nosotros nos salteamos esa parte importante de ir al monte antes de ir a la calle. De ir al monte antes de ministrar al Señor. De ir al monte antes de servir a otros. Y el Señor quiere que vayamos a ese monte. Jesús estaba en íntima relación con el Padre. Jesús estaba en íntima relación con Dios. Jesús reúne a sus discípulos y les dice, antes de que vayan a predicar, quiero que estén ¿con quién? Conmigo. Dice, los seleccionó, los escogió para que estuvieran con Él y luego vayan a predicar. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que podamos estar con Él, búsqueda de la dependencia de Él. Y en una oportunidad Jesús envía a los discípulos a predicar. Habían estado con Él, se habían llenado de Él, fueron a predicar. ¿Y qué vinieron y qué dijeron? ¿Sabes cuántos se convirtieron, Señor? No. Vinieron y le dijeron, los demonios se sujetan en tu nombre. Estaban asombrados. ¿Jesús qué les dice? No se alegren, no se asombren de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino alégrense y gócense que su nombre, Pedro, Juan, está en el libro de la vida. Amén. Lo que Jesús le estaba diciendo, no se alegren de lo que solamente pueden hacer, sino de que están en intimidad conmigo y hay poder a través de la intimidad. Y hoy vamos a practicar eso, vamos a poner en práctica eso. Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene un propósito para vos, tiene un propósito para mí, tiene algo para nosotros y Él quiere que nos llevemos en esta noche esa semilla de que hay algo para nosotros. Yo me preguntaba, ¿qué es el propósito que Dios tiene? Y un propósito tiene que ver con un plan que Dios tiene que ver con un designio, tiene que ver con una voluntad. Dios tiene un proyecto con nosotros y lo quiere llevar hasta que eso se cumpla en nuestras vidas. Y lo va a hacer por lo menos practicando tres puntos. El primero de estos puntos tiene que ver con mirar hacia arriba. Tres miradas que tenemos que tener. Mirar hacia arriba, mirarnos hacia nosotros y mirar hacia afuera. ¿Sí? Si vos querés ver como Jesús, si querés practicar el evangelio que Jesús practicaba, si vos querés vivir esa vida que Jesús, tenés que mirar hacia arriba. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con el Señor. Y el sembrador dice que salió a sembrar y tiró la semilla. Y la semilla fue cayendo en distintos lugares. Y esa semilla representa la palabra de Dios, que hoy va empezar a caer en tu corazón. Y la tierra esa que la parábola dice que en un lugar era dura, en otro lugar crecieron espinos, en otro lugar había piedras, eso representa tu corazón. Y como Dios tiene una semilla para vos, quiere que caiga en un corazón que le permita crecer. A veces nosotros ahogamos esa semilla con pensamientos de incredulidad. ¿Será cierto que Dios tiene un propósito? ¿Cuántos se animan a creer esto? Yo creo que Dios tiene un propósito, ¿sí? Y algunos dicen, era para el de al lado el que levantó la mano. No, es para vos, Dios tiene un propósito para vos, ¿sí? Otras caen al costado del camino y uno está esperando ahí y se corre un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se siente a veces que no tiene la capacidad para hacer cosas para Dios. Y no nos damos cuenta que el que nos capacita es el Señor. Hay algunos que dejan que morir esa semilla. Dios hoy te da una semilla, te da una palabra y la dejamos de regar, la dejamos ahí, que se quede. Y esa semilla, que es algún pensamiento, alguna idea nueva, alguna renovación nueva que Dios quiere darte en tu corazón hoy, y la dejamos ahí secarse. A veces, como dice la palabra, viene el enemigo, Satanás, y roba esa semilla. Dios te da una palabra hoy, viene el enemigo y la quita. A veces sos vos mismo el que la quitas. Sacás esa palabra, no le das lugar. Y a veces son las personas que nos rodean, que agobian nuestra vida y dejamos que esa semilla no dé fruto. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a poner en práctica estos tres puntos. El primero es mirar hacia arriba. Miremos hacia arriba. ¿Saben quién está arriba? El Señor. Y recién cantábamos una canción hermosa que decía que nosotros estábamos delante de Él y papá está ahí, en medio de nosotros. Mientras nosotros le alabamos y habla de que nos deleitamos de estar en su presencia. ¿Cuántos disfrutaron de ese momento de adoración? ¿Sí? Yo quiero invitarte ahora por unos minutos. Miren que siempre arrancamos el mensaje, compartimos una palabra y después ministramos o nos ministramos unos a otros. Hoy vamos a empezar ministrándonos unos a otros. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ministre y vamos a mirar hacia arriba. Papá está con los brazos abiertos. Yo quiero que ahora puedas pensar por un momento si hay algo que te preocupa en tu corazón. Quizás haya algo que te preocupa en tu corazón que no te permite recibir lo que Dios tiene para vos en esta noche. Quizás hay alguna preocupación por alguien que está enfermo. Quizás estás preocupado por la falta de trabajo. Quizás hay algo que te duele en tu corazón. Y viniste acá a la iglesia y dijiste, vengo acá a probar. Vine en otras oportunidades y no sentí nada, pero hoy vengo a probar lo que Dios tiene para mí. Y viniste con esas expectativas. Mirá al cielo. Papá está ahí mirándote. Quizás viniste con algún sentimiento de pérdida de gozo, de paz. Quizás viniste a la iglesia y dijiste, hace mucho que yo no siento eso que yo sentía antes. Cuando yo conocí al Señor, le predicaba a todo el mundo, estaba feliz, estaba gozoso, y eso se fue perdiendo en mi corazón. Y hoy quiero nuevamente esa novedad de vida en mi corazón, en mi alma. Quizás alguno siente que le ha fallado al Señor y vino en esta noche con ese sentimiento. Señor, te he fallado. Te he buscado y parece que no te encuentro. Y papá está mirándote. Y dice, estoy aquí. Quizás alguno tiene alguna mezcla de dolor, de bronca, de vacío. Quizás alguien se siente lastimado, defraudado. Quizás alguien sabe que tiene que perdonar a alguien y quiere hacerlo, pero no puedo. Y el Señor sabe, conoce tu corazón. Alguno está desilusionado de su matrimonio, de sus hijos, de su familia. Quizás alguno vino con una desilusión de la iglesia. No quiero saber nada de la iglesia. Vine hoy porque me invitaron. Y el Señor te dice, mirá hacia arriba. Quizás alguno de nosotros se siente desilusionado en su vida espiritual y en su relación con Dios. Y el Señor quiere ministrarte en esta noche. El Señor quiere que mires hacia arriba. Míralo. Él está acá. Yo te invito a que por un segundo pienses si te sentís identificado con alguno de estos vacíos, si sentís esa apatía, ese dolor, si algo se perdió en vos, esperando. Este es un lugar de encuentro, lugar de sanidad, lugar de intimidad. En medio de esta comunidad, en medio de estar con otros, el Señor está aquí sanando. El Señor está aquí diciéndote, tú estás, Señor, escuchándonos, Señor. Tú conoces, Señor, que nos ha lastimado, Señor, que nos ha herido. Señor, queremos perdonarlos, Señor. Queremos amarlos, Señor. Sabemos que el secreto de la vida cristiana, Señor, es estar en intimidad contigo, Señor. Señor, entregamos nuestras vidas, Señor, en esta hora. Entregamos nuestra vida. Tú estás, Señor, aquí en medio nuestro, Señor. Y extendemos nuestra mirada, Señor, a ti en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si hiciste esta oración, si te sentiste identificado en algún área de necesidad, yo necesito de Él. ¿Sabes que hay un secreto en la vida cristiana? Yo no puedo dar lo que no tengo. Y a veces nos esforzamos en querer dar, en querer agradar, en querer hacer cosas. Y el Señor dice, no podés. Pero no podés, no porque yo no quiera, sino porque no tenés, porque no viniste a buscar. Y el Señor está con los brazos abiertos, esperándote. Y te dice, vení, yo tengo la fuerza para que perdones. Yo tengo la fuerza para levantar tu matrimonio. Yo tengo la fuerza, yo tengo el poder para sacarte adelante. Tengo poder para que puedas vencer esa tentación. Tengo poder para vencer esa apatía, para que vuelvas a tener gozo, paz, para que pueda haber amor en tu vida, para que puedas dar, ya no de lo que no tenés, sino de lo que tenés. Y cuanto más tiempo pasamos con el Señor, nuestra vida se renueva. Y en esta noche, mirá hacia arriba. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y son todas hechas nuevas. Yo quiero esto, Señor. Es mi deseo. El secreto de la vida cristiana es esa intimidad. No importa cuán bien cantes, no importa cuánto hayas traído de ofrenda hoy, no importa cuán bien te vistas, ni siquiera cuán bien enseñes, ni cuán bien prediques. Lo importante es tu corazón y tu corazón rendido a Él. Dice el Señor, que los holocaustos, los sacrificios, los voy a atender. Pero lo que más voy a prestar atención es un corazón contrito y humillado. Y el Señor quiere que en esta noche puedas mirarlo. Señor, estoy acá. Oh Rey, Señor, estoy acá. Señor, te necesito. Señor, te necesito, Señor. Quisiera caminar como tú caminabas, Señor, por las calles. Quisiera predicar como tú lo haces, pero hoy te necesito, Señor. Hoy necesito ese renuevo, tu fuego, tu presencia. Hoy quiero, Señor, experimentarte como nunca lo hice, Señor. Hoy quiero comenzar de nuevo, Señor. Hoy quiero avanzar, Señor. Quizás muchas veces comencé y luego caí, Señor, pero hoy quiero que me des una nueva oportunidad, Señor. Quiero avanzar, Señor. Quiero ir hacia adelante. Señor, lo deseamos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Qué lindo estar en la presencia del Señor. Qué lindo poder decir esto con tus palabras. Señor, te necesito en esta área. Y una vez que estamos con los brazos abiertos, una vez que podemos decir, estamos disfrutando de la presencia de Dios, hay que empezar a salir. Empezar a sacar la iglesia hacia afuera. Tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro. Empezar a ver cómo está nuestra vida. ¿Por qué necesitamos crecer? ¿En qué áreas necesitamos crecer? ¿En qué áreas necesitamos capacitarnos? Tenemos que apasionarnos por la palabra del Señor. Reemplazar ciertos hábitos o ciertas conductas malas o hábitos malos por hábitos y costumbres saludables. Debemos deleitarnos en su palabra, conocerla. Yo quiero vencer la tentación. ¿Cómo voy a hacer? Busco la palabra del Señor. Quiero vencer el pecado, ¿cómo hago? Busco la palabra del Señor. Quiero tener gozo, quiero tener paz, ¿cómo sé? Busco la palabra del Señor. Y el Señor dice, deleítate en mi palabra. Y esta va a ser lumbrera en tus pies, va a ser quien alumbre tu vida. Busca de la palabra del Señor. deleitate en ella, busca tener un plan de estudio. ¿Querés tener armas para vencer al mundo? Busca la palabra del Señor. Memoriza versículos. ¿Querés aumentar tu fe? Conocé la palabra del Señor. Tenemos que invertir en nuestra vida espiritual, ¿sí? A veces es bueno leer la Biblia en la versión 60, pero hay otras versiones. Si podés invertir en comprarte otra Biblia de otra versión, hacelo. Y si podés invertir en tener una Biblia de estudio, invertí y hacelo. ¿Escucharon bien? No dije gastate en una Biblia, porque no estamos gastando, estamos invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Estudia algún libro en particular. Hoy voy a leer Génesis y hasta que no termine Génesis no voy a detenerme. Hoy voy a leer Lucas. Este mes voy a dedicarme a eso. El otro día compartía de hacer la agenda con Dios. Vamos casi terminando enero. Yo no sé cuántos hicieron la agenda, pero es importante que podamos tener presente en esa agenda que hacemos la palabra del Señor y poder leerla y poder comprometernos. Seamos disciplinados. Seguí un orden. Ahora ya no estamos mirando al cielo, no estamos mirando a nosotros. ¿Cómo estamos con nuestra disciplina, con nuestro orden? Tener un horario para leer la Biblia, un horario para poder buscar al Señor. ¿Qué hacía el Señor? Iba al monte y luego a la calle. Iba al monte y luego a la calle. Gracias, Walter. Iba al monte y luego a la calle. Nosotros tenemos que tener ese lugar donde estar, ese monte propio. Tenemos que hacer la disciplina que hacía nuestro Señor, un horario, un plan, una estrategia, buscar no ser interrumpidos en ese momento para estar en la presencia de Él. Y algo muy importante, ¿cuántos de los que estamos aquí reconocemos el talento que Dios nos dio? Dijimos que Dios tiene un propósito, se lo dijimos al de al lado, Dios tiene un propósito para vos. ¿Cuántos saben el talento que tienen? Talento para las matemáticas, ¿hay alguno bueno en las matemáticas? Hay unas manos que levantaron y bajaron, ¿sí? ¿Hay alguno que es bueno en lengua? Sí, porque hablan como locos. ¿Sí? ¿Hay alguno que sea bueno en algún área de esa? ¿Hay alguno que sea tímido? Sí, hay muchos que son tímidos, pero yo los conozco cuando nos salimos aquí y cuánto hablan y cuánto tienen para decir. Digo, qué bueno es que esas cosas que Dios nos dotó de ciertos talentos para hablar, para hacer cosas, las podamos poner al servicio del Señor. ¿Sí? Y ese talento que Dios te dio, lo tenés que usar, lo tenés que poner en práctica. Yo no sé cuál es. Si es de enseñar, si es de cantar, si es de dirigir, pero lo tenés que poner al servicio del Señor. ¿Sí? Si vos querés que la iglesia salga de estas cuatro paredes y sos la iglesia vos, tenés que salir y poner esos talentos en práctica. ¿Sí? El otro día leía que un padre le trae las notas de su hija y en el boletín aparecía que tenía una nota muy baja en matemática y tenía notas sobresalientes en educación física, lengua, literatura, inglés. ¿Y qué hizo el padre? Ahora te vas a sentar acá y vas a estudiar. ¿Qué materia? Matemática. Porque si estás flojo en matemática, tenés que estudiar matemática hasta salir bueno. ¿Sí? Este padre hizo totalmente lo contrario. Le dijo, dejá las matemáticas y ponete las pilas, empezá a trabajar en aquello en lo cual vos te sentís más cómodo. Esto es contradictorio a lo que la cultura nos dice. En lo que andás débil, esforzate más. Este padre hizo eso, esta hija se siguió perfeccionando en lo que ya andaba bien y luego fue levantando de a poco y transitoriamente sus materias como matemática, física y otras que les costaban un poco más. En nuestra vida espiritual también pasa eso, ¿sí? A veces nosotros, Dios nos da el talento para cantar y ¿qué hacemos? Queremos enseñar, ¿sí? Y el Señor te dijo, tenés que cantar. Y a veces es al revés, tenés que enseñar y quiero cantar. Y no canto bien, o no puedo hacer esto bien, o no puedo hacer, o quiero tocar la guitarra y estoy. Yo soy uno de esos que he practicado cuántas disciplinas se pudo hacer en la iglesia, cantar, orar, dirigir. Y la verdad que no puedo dirigir, no me van a ver nunca más acá. Pero lo he hecho, me he comprado una guitarra y estoy en mi casa y a veces practico con mi señora, pero no. Lo puedo hacer solamente en mi hogar y con mi señora que tiene la paciencia para escucharme. Pero Dios te capacitó de talentos. Y en vez de poner tu énfasis, gastar tu dinero y tus energías en hacerlo a lo que Dios no te pidió que hagas, invertí tiempo, energía, estudios, en comprarte libros, en ir a seminarios y capacitarte en lo que Dios, a lo cual Dios te llamó. ¿Saben por qué? Porque el ministerio que se desarrolla en la calle es un ministerio de excelencia. Y si nosotros hacemos algo bien, lo tenemos que hacer mejor. Y si lo hacemos mejor, debemos hacerlo excelente, porque es para la gloria de Dios. Amén. A veces he escuchado a algunos cristianos, vamos a hacer tal cosa, y bueno, hagámoslo así nomás. Total, es para Dios, ¿sí? Y tiene que ser al revés. Porque es para Dios, voy a buscar hacerlo mejor y lo voy a hacer con la mayor excelencia, ¿sí? Debemos reconocer ese talento y ponerlo en práctica. Una oportunidad, un vendedor de autos, que era un excelente vendedor de autos. Vendía autos como ningún otro vendedor en esa agencia. Pero lo malo que tenía ese vendedor es que cada vez que tenía que rellenar los papeles de cada auto, los atrasaba. Y así fue que atrasó meses de ventas de auto. Pero él era un récord en venta de autos. Entonces, la empresa dijo, tenés que ir a estudiar para poder rellenar esos papeles y hacerlos con dedicación y hacerlos bien. Y la empresa esta invirtió dinero para que esta persona fuera y se capacitó. Y estuvo y le costó y sudó y estudió y se preparó hasta que vino y sacó 6 meses de trabajo. Pero la venta de autos comenzó a ser uno de los peores que vendía autos. ¿Saben por qué? Porque él dice, cada vez que venda un auto, él decía, tengo que llenar esos papeles. Y porque no le gustaba y porque le costaba, dejó de hacer lo que él hacía muy bien por no querer rellenar los papeles. Debemos dedicarnos tiempo y esfuerzo a aquello a lo cual el Señor nos llamó y lo debemos hacer con todas nuestras ganas. Dice la palabra de los talentos que al que le dio 10, ¿cuántos hizo? Otros 10. Al que le dio 5, 5 más. No tenemos que tener límites. El Señor nos da talentos, debemos ponerlos en práctica. Otro aspecto de esto de crecer nosotros mismos, tenemos que trazarnos una meta y no distraernos, ¿sí? A veces cuando estamos en el camino del Señor y Dios nos dice, nos traza una meta, nosotros nos distraemos en lo que está haciendo el de al lado. Y si el de al lado no vende autos, el de al lado no hace tal cosa, entonces yo no lo hago. No te distraigas. Hacé lo que tenés que hacer porque Dios te encomendó esa tarea. Concéntrate en lo que Dios te encomendó hacer y hacelo con excelencia. La iglesia que está en la calle es una iglesia de excelencia para la gloria de Dios. La iglesia en la calle reconoce y es reconocida por haber estado con Jesús. Amén. Y por último, dijimos que debemos mirar al cielo, encontrarnos con el Señor y tener ese encuentro diario, renovarnos. Segundo, dijimos que debemos mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Cómo puedo crecer para que esta iglesia sea efectiva cuando salga de estas 4 paredes? Y el último aspecto tiene que ver con mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera tiene que ver con evangelismo. ¿Sí? Ya no miro solamente al Señor porque yo ya estoy lleno del Señor. No me miro a sí mismo porque ya me comprometí, hay un llamado, sino que empiezo a mirar hacia afuera. ¿Saben lo que hacía Jesús cuando andaba por las calles compartiendo el mensaje? Miraba las necesidades. El Señor quiere que nosotros podamos apasionarnos y tener su corazón. Mirar las necesidades. Haga lo que Jesús hacía. Yo me imagino a Jesús caminando por las calles, mirando la necesidad, y veía a un ciego y le decía, ¿qué necesidad tenés? ¿Jesús sabía? Sí, soy ciego. ¿Jesús qué hacía? Oraba, solucionaba esa necesidad. Veía a otro que estaba con otra enfermedad, otro que estaba atado por un espíritu inmundo, iba y oraba. Y luego envía a los discípulos. Pero Jesús en ningún momento hizo una oficina. Imagínense a Jesús en una oficina, metido en la iglesia. Se queda en la oficina, manda a los discípulos y dice, tráiganme todas las necesidades del barrio, que yo después voy y oro. No, ¿sí? A veces hacemos eso. Venimos aquí, nos congregamos en la iglesia y solamente oramos por las necesidades. Tenemos que empezar a caminar las calles, empezar a ver las necesidades, empezar a enterarnos de las necesidades de esta nuestra Varela, de esto nuestro Buenos Aires, de Argentina, empezar a conocer las necesidades, a partir de salir de primera mano. No esperemos que otros nos den información. Jesús, ya les digo, no tenía una oficina. Tampoco nosotros tengamos una oficina donde escuchemos por la televisión la necesidad que hay. Nosotros podamos salir y empezar a ser agentes de cambio. Salgamos a la calle, miremos la necesidad, descubramos las necesidades. Anímese a salir a la calle y vea las necesidades. ¿Saben que hay necesidades de todo tipo? Y Jesús las sabía. Hay necesidades espirituales. Ha pasado por la calle y ha visto lugares donde sabe que hay brujería, donde hacen pactos, donde hacen... Entonces usted, de primera mano, ya sabe que hay esa necesidad. Venga a su casa, anótelo y ore por esa necesidad. Salga, ha pasado por ahí en un lugar donde hay juegos de azar, un bingo, un lugar donde la gente deja su vida, sus emociones y su espíritu también ahí, en los juegos de azar. Venga a su casa, anótelo y empiece a orar por ello. Salgamos de estas cuatro paredes. Hay lugares donde sabe usted que hay sectas, que hay gente que está siendo confundida por el enemigo. Acérquese a ese lugar, pase por ahí y ore por ese lugar. Tenemos que salir de estas cuatro paredes. Miremos la necesidad, el Señor las va a descubrir, las va a sacar a la luz. Hay necesidades económicas, personas en necesidad. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien en necesidad? Nos acercamos y oramos. Señor, bendice a esta persona. Y la persona necesita un sándwich, necesita un dinero. Ah, no, yo no le voy a dar dinero, porque si le doy dinero seguro que lo gasta en algún vicio. ¿No? ¿No pensamos así? Si le doy plata, seguro que alguien lo mandó y... De corazón, que el Señor recompense su vida. No se ponga a pensar y analizar lo que va a pasar. Pídale al Señor sabiduría, pero sea abierto con su bolsillo. Hay personas que están con necesidades emocionales, hospitales, vecinos, ¿sí? ¿Vieron esos cables de tendido eléctrico que hay algunas zapatillas colgadas? ¿Algunos saben por qué es esto? Porque hay gente seguramente ahí que vende droga. No en todos los casos, pero en muchos de ellos. Deténgase y empiece a orar. Porque hay personas que a través de esa venta son atadas por el enemigo. Y vamos a ponernos a orar por ellos. Saquemos la iglesia a la calle. Hay necesidades políticas, escuelas públicas, seguridad. No se entere solamente por el noticiero. Empiece a recorrer, a orar por el vecino, por el otro que ha sabido que ha sufrido algún robo. Y comience a interceder por ello. Tenga misericordia, recorra, mire. Tiene que tener los ojos de Jesús. Jesús se apiadaba de la necesidad, era generoso con su tiempo, con sus posesiones. Supla las necesidades como lo haría Jesús. Todas las necesidades. A veces nosotros guardamos, y dice la palabra, que aquel que invierte en los demás, aunque sea poco, muy poquito, está invirtiendo en el reino de los cielos. Deje los resultados a Dios. Y si hay algo que usted tiene alguna duda, vuelva al primer punto. Señor, estoy en intimidad contigo, ¿qué debo hacer en esta necesidad? No tenga miedo al qué dirán, ¿sí? A las personas con las cuales se va a juntar, predicar. ¿Sí? Me voy a juntar con esta barrita de la esquina para predicarles el Evangelio. Y alguno va a decir, mirá con quién se junta fulanito, mirá con quién se junta menganito. Dice la palabra que a Jesús lo señalaban porque él se juntaba con pecadores, con prostitutas, con ladrones, con publicanos. Jesús estaba en medio de ellos. Porque Jesús se apiadó de ellos, dijo, yo no vine a buscar lo que ya está salvo, vine a buscar lo que se había perdido, lo que el mundo desecha, eso vine a buscar. Debemos ser imitadores de Él. Animémonos a salir de estas cuatro paredes. Compartir el mensaje de Jesucristo. Pero en primer lugar, estar conectados con Él. En segundo lugar, reconocer en qué áreas de mi vida Dios me dio talentos para desarrollarla. Y por último, salir. Saquemos todos juntos la iglesia a la calle. Que la iglesia sea una luz en el barrio, una luz en Buenos Aires, una luz en Argentina. No fuerce a la gente a recibir a Cristo. Esfuércese por compartir el Evangelio. Que las personas conozcan a Cristo, ¿no? Es una tarea del Espíritu Santo quien las convence de juicio, de pecado y de justicia. Nuestra responsabilidad es sacar la iglesia hacia afuera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo, Señor, en algún área, alguna pequeña semilla, Señor, va a dar fruto en esta noche, Señor, en nuestros corazones. Y sé que nos ha desafiado, Señor, a salir afuera y queremos gozar y tener esas herramientas para poder hacerlo, Señor, y llevarlo adelante. Señor, te agradezco por aquellos que en esta noche, Señor, han asumido ese compromiso. Señor, te agradezco porque nos hace esta invitación, Señor, y a ti te plació y te dio las ganas, Señor, y tú quisiste, Señor, hacernos partícipes, Señor, de este reino precioso, y queremos, Señor, compartirlo con los demás, Señor. Queremos, Señor, compartir este mensaje con los demás. Yo te alabo y te doy gracias y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se siga moviendo en el resto de esta noche, Señor, que podamos, Señor, terminar alabando, reconociendo tu santo y bendito nombre, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Amén y amén, Señor.